responsabilidad importante. Y es además uno de los músicos más importantes de su generación, lo cual nos lleva a la pregunta que estamos haciendo hoy, de cuál considera usted que es el músico de su generación. Yo estuve viendo en Facebook, porque pues estoy así de viejo, todavía. ¿Estás en Facebook? Sí, claro, yo sí. ¿Entra diario? Entro diariamente. Muy bien. Entro diariamente porque hay mucho movimiento ahí. Sí, increíblemente sí, todavía sigue pasan viendo. Muchas ¿Y sabe cosas qué? Ahí. Me han ¿Qué? Dicho que se monetiza mejor. Claro. Ellos tienen hace un... más plata uno. Pero haces plata como generador de contenido. Exacto. Haces plata... como generador de contenido. Ah, ok. O sea, te monetiza mucho mejor. Porque ellos Taylor tienen... Taylor Swift dijo Marisol sí. Bovea ah, okay. Reales, quien siempre es fan destacada en nuestra página en Facebook. Ya, pues. Kate Cortés dice Taylor Swift y Bruno Mars, sin duda. Hablamos de esta generación. Melissa Moreno dijo Adele, sin duda alguna. Sí. Víctor Salazar dijo Jimmy Gutiérrez. No tengo ni idea quién es Jimmy Gutiérrez. Claro, el hijo del señor Gutiérrez, Alejandro. Wilson Castrillón Jimmy. Dice Bruno Mars, sin duda. Ángela Adriana Rodríguez dice Bruno Mars. Joana escribió Amy Winehouse. Caro Vega, Kendrick Lamar. Aura Pinilla, Ed Sheeran. Carolina Joana, Adele. Tick Mar escribió Bruno Mars. Ed Beatle Rock Gar. Nivel de troll, Arcade Fire. Sí, cuidado ahí. Uy, Arcade sí. Fire, pero ha sido la opinión más chévere. Arcade Fire, seguro influenciado por ti. Por eso tengo ahí mi ejército. Ángel Galindo escribió: la música después del 2015 es excremento puro y duro. La generación anterior sí tuvo artistas de verdad, ¿qué? Como los hermanos Gallagher, no Robbie Williams, que era un grande, Michael Bublé. Y si me voy a los grandiosos 90s y 80s, aparecerán los grandes como Phil Collins, Michael Jackson, Guns N' Roses, Aerosmith, Queen y el inmenso e irreemplazable Freddie Mercury. ¿Quién habrá hecho tanto daño? Sí, no, yo le escribí: ok, abuela, vamos a dormir. El meme, toca mandar. Es hora de dormir, abuela. Sí, le hice meme. ¿Qué? Pero nuestra cuenta no acepta respuestas con memes, lo cual me parece bastante bien para efectos de seguridad. Estas son mañanas de la X139. Ahí está el repaso de nuestras respuestas en nuestra comunidad en Facebook de la X Más Música. Y vamos con discos. Aquí está Maroon 5. Esto se llama Sunday Morning. Antes de eso, estaba el gran Stevie Wonder y lo nuevo de Tyler, the Creator, con Noir. Estas son mañanas en la X. Dua Lipa en Mañanas de la X, 103.9 FM, está en las noticias porque hay Tiny Desk. Estuvo con Cher en el sí. Hall de la Fama del Rock and Roll. Sí. Y no ha anunciado Colombia, ¿no? ¿Cierto que no anunció Colombia, Andrés? No, no ha anunciado Colombia después del día. Tiene de bueno, estábamos hablando de Dua Lipa y de todo lo que ha pasado con Dua Lipa. Sí. Recientemente, Tiny Desk, estamos hablando de... Hall de la Fama. Del Hall de la Fama del Rock and Roll. Uh-huh. Y que nada de Colombia, que no anunció sí, nada Bogotá, nada. Porque iba a anunciar un concierto en Bogotá en el estadio, si no estoy mal. Es más, Uri se puso a hacer confabulaciones y empezó a buscar en el calendario en qué fechas no aparecía ya programada. Y decía que abril ajá. Estaba solito. Entonces, ¿qué podía ser abril? Un gran besito para ay. Ti. Pero no está... Bueno, sí, es que hizo ruido hace un no par de hace un mes, lo dijimos acá más o menos, y de hecho en un video de oficial ah, sí, aparecía señor. En las calles de Bogotá, pero nada más. Esperar, ¿qué sería? ¿Qué será? Que no vende un estadio. Yo creo que a Dua le cuesta vender el estadio. Completamente. Complicado. Difícil vender el estadio. Completamente. Muy difícil en este momento, exacto. Muy complicado, pero bueno, estamos esperando y mientras tanto se hacen otros anuncios para 2025 ya, como el de Ceremonia, mi estimado Andrés. Tremendo festival en México, por si están pensando ir a México. Uy, ese cartel. El otro año, precisamente ahorita que estamos hablando de abril, pues será 5 y 6 de abril de 2025, Parque Bicentenario en la maravillosa Ciudad de México. Entonces estará Tyler, the Creator. Claro que obviamente hace parte de un plan maestro de una gran agencia de booking para conquistar al mundo en América Latina y en Norteamérica hispanohablante con esta primera fecha anunciada para México. al igual que don Nata Montana, ¿no? Natanael Cano. Nata está ahí, claro que sí, como uno de los headliners y como una de las voces visibles del corrido tumbado en la actualidad, pues está ahí acompañado, además se ve muy chévere su nombre al lado de Charlie XCX. Está poderoso, está poderoso. Esa bueno. Primera, ese primer renglón de ceremonia lo convierte en el mejor festival. Sí, sí. De 2025, ¿no? Pues sí. Es que al lado de Charlie está Massive Attack. O sea, sí. Claro. Es que no, tiene para todos los gustos. ¡Cállate! Tyler, the Creator, Nata Montana. O sea, Natanael Cano. Sí. Charlie XCX, Massive Attack. Sí. Ay, ay. Parcels, de Australia. Sí. No conozco estos. Tomorrow and Together, no los conozco, nunca los he oído. Tampoco. Jessa Felstein, que es esta electrónica rara. FKA Twigs. Sí. Está bueno. Bien. Está muy chévere. Y de ahí en adelante, nombres conocidos como el de Nati Peluso, ¿no? A nivel latinoamericano. Barry Can't Swim también, de quien hemos hablado mucho aquí. Exactamente. Está por ahí también Meme Little del Yari. Real. Sí, Little Yari. Está de Marías. Sí. Está Richie Hawtin. Bien, fantástico. Sí, clásico. Él se está moviendo. Está Artemas. Electric Witch. Sí. Y están estos muchachos, los que están de moda, los que están más de moda en estos momentos, escúchelo, Catriel y Paco Amoroso. Ahí está entonces, está tremendo. ¿Qué tal Catriel y Paco Amoroso, Dirty? ¿Qué tal esa base? No la esperaba, no la veía venir. Base esquizoide, ¿no? Fantástica. Una base esquizoide de dance. Uf. Ese disco es... Yo le decía a Andrés que yo le doy 5 de 10 al disco de Catriel y Paco Amoroso. Porque es un disco que tiene momentos muy interesantes. Uh-huh. Y hay otros que ya... Pues, esta es mi calificación como decano de... Estás on fire hoy. El decano de tu corazón. Algo está sí, pasando. Como el decano de tu corazón musical. Por favor, ponte así en descripción. Decano de tu corazón musical, te lo suplico. No. Ay, por favor. Ay, disfrácese de eso este año, decano. Decano. Y un corazón acá grande. Sí, sí. En foto, haciendo y, tú con los deditos y, corazón. Exacto, califica canciones, está bien. Ay, sí. Por favor. El decano de tu corazón determina que 5 de 10 es la calificación para el álbum Baño María de Catriel y Paco Amoroso. Cuchilla. Porque si bien es un disco innovador, refrescante, obscenamente interesante, cargado de provocación, pecado, punk, cyberpunk y electrónica, es inconsistente. Tiene canciones regulares, hay canciones que no son buenas en ese disco, pero okay, esta no es una de ellas. Esta es la canción del disco. Para mí esta es la canción del disco, pero para usted la canción del disco es Lo que puede, puede. Sí. ¿Ah, cierto? Sí, sí, la que puede, puede. Yo no he hecho el ejercicio, perdón, pero me encantó la base de esta canción. Escuchemos un poquito, este es el fenómeno de moda desde Argentina, Catriel y Paco Amoroso, que van a estar en ceremonia. Catriel y Paco Amoroso hacen parte del cartel de ceremonia con Tyler, the Creator, Natanael Cano, Charlie XCX y Massive Attack, Parcels, Tomorrow and Together, Jezabo, Stan FKA Twigs, de Marías, Loyari, Nati Peluso, Richie Hawtin, Barry Can't Swim, Artemas, The Dare, que es este fenómeno de 2024 también que están equiparando. Oiga, ¿oyeron la nueva canción de LCD Sound System? Sí. ¿Y? No. No. No, Alejo, lo hicieron. Para los que no saben, ellos estuvieron invitados en un programa inglés y la estrenaron ahí. Ay, Alejo, me costó. A mí lo que más me gustó de eso, Dirty, señor, es que lo hicieron en una radio digital. Ajá. Muy chévere, que es de una persona maravillosa. ¿Cómo se llama? Que es uno de los DJs más importantes de Inglaterra. Uh-huh. La emisora se llama NTS Radio. Okay. Y se ha vuelto un refugio bien especial para los curadores musicales que alguna vez estuvieron en la radio proponiendo y sugiriendo cosas y que luego de que ésta se consolidara y se corporatizara completamente, pues buscaran en la internet otro lugar donde explorar y presentarle a públicos nuevos y mucho más pequeños, obviamente, nuevas músicas. Entonces, me gustó que fuera por ahí. Sí, que tengan ese, que tengan todavía ese, como ese, ese nivel de independencia, de poder, que alcancen todavía a artistas de culto. Entiendo. Y que esos artistas de culto le crean lo suficiente a un canal digital que no es necesariamente muy grande para poder publicar alguna cosa, lo cual pues voltea un poco, dirige la atención hacia el medio que es esta gran emisora llamada NTS Radio. Sí. Una plataforma de descubrimiento musical. Se llama, la canción es X-Ray Eyes. Si ustedes pasan, porque el episodio está completo, son 2 horas aproximadamente, la locutora es fantástica. Uh-huh. Lleguen por ahí al minuto 20. Okay. En el minuto 20 van a encontrar la canción. Es lenta, es una canción lenta, medio experimental. Ellos suelen ponerse así a veces, ¿no? Pero ya es muy lenta. Ok. Uh-huh. Bueno, no sé, para gusto los colores, si quieren igual escúchenla, seguramente ellos van a estar haciendo la publicación del sencillo solito más adelante, pero sí, esa fue la noticia. X-Ray Eyes es esta nueva presentación con obviamente la voz de James Murphy, sintetizadores, bajo. Vamos, y para quienes no saben de quién estamos hablando, pues pongamos algo de LCD Sound System, como Daft Punk is Playing at My House, que es esta banda de Nueva York que junto a otros grupos de comienzos de los 2000 revolucionaron y renovaron, pusieron de nuevo en el mapa la música de Nueva York, que había estado perdida desde las épocas de Blondie y de los Ramones. Aquí están los LCD Sound System en Mañanas en la X. De su álbum Hit Me Hard and Soft, la joven Billie Eilish en Mañanas de la X con esta magnífica canción llamada Birds of a Feather. En las Mañanas de la X tenemos artistas de esta generación. Billie es una de ellas. ¿Qué ha dicho la gente, Andrés, y qué ha dicho la gente de Diana sobre esta pregunta que hicimos temprano en la mañana de hoy en todas nuestras redes sociales? ¿Cuál es para usted el artista más importante de esta generación? Así como nos tocó a nosotros en nuestro momento, decir, no sé, Kurt Cobain, Madonita. Sí. ¿Usted cuál cree que es el artista más importante de esta generación? En arroba la X más música, dirte que ha dicho la gente. ¿Sabes qué es increíble, Alejo? Que haciendo sumatoria, Lady va ganando Gaga, pero lejísimos. Sí. Pero fíjate que en Facebook va ganando Adele. Okay. En Instagram va ganando Gaga. En Twitter va ganando Gaga. ¿Ah, sí? Sí. Es increíble. ¿Pero será Bodeguita? No. ¿Será que nos están bombardeando las bodegas? Yo creo que son las bodegas. No, tengamos fe. Estuve hablando en Miami con varios disqueros. El decano de tu corazón. Cuento ahora que les digo lo de las bodegas. ¿Hasta qué? Que no nos puedes decir. Les voy a contar un cuento. A ver. Estamos en... terminé de mi charla en la Semana de la Música Latina en Billboard. Sí, señor. Y rápidamente empezaron como a aparecer personajes, ¿no? Sí. De los sellos discográficos. Okay. y promotores y demás, y gente diciendo almorcemos, comamos, vamos a tal lado, vamos a tal otro. Entonces yo fui como escogiendo mis batallas, bueno, voy a ir a almorzar con este, fui mirando, bueno, en términos de importancia informativa, ¿quién me puede echar más chismes de esta industria? Importantísimo, sí. Importantísimo ese factor, Alejandro. Sí, no, tiene que tener la información. Claro. Por un lado, pues fui con algunos de mis amigos más queridos del negocio de la música, con Arturo Muñoz, con Pedro Luis Casadiego, con Carlos Elarete Acosta, con el combo con el que trabajé y con el que aprendí de discos, pues obviamente ese sí está por fuera como de, o sea, echamos chisme y toda la cosa, pero ya hoy en día ya habla unos como más como de la próstata, como de... Claro. La bursitis. Sí, esas cosas. Las bolsitas que se inflaman. Pero pero son los que están en la jugada, ¿no? Lo que yo decía, bueno... ¿Quién es el que me puede dar la información que yo necesito saber sobre dónde está la industria de la música latina en estos momentos? Entonces, escogí almuerzo con tal, cena con tal, y así sucesivamente. Y por allá me encontré, ahora que estábamos hablando de bodeguitas, que uno de los promotores pues me hablaba abiertamente de la cantidad de plata que le meten a bodegas. Y son estas para pegar que un artista, claro. O sea... Que uno ve esta dinámica, que uno siente que es orgánica, y uno ve este montón de cuentas hablando de, no sé, Charlie XCX, y uno dice, uff, qué nivel de tracción. Ah, eso sí es bodega. Todo pagadísimo. Todo, absolutamente todo. Así no lo reconozcan. ¿No hay un fenómeno que sea realmente orgánico? No hay un solo fenómeno en internet, Andrés, que no tenga algún tipo de esteroide digital. Estás con la del léxico hoy, me encanta. ¿Cómo se llama? Su ayudis. Hay un soporte digital. Claro, no, es que es imposible ser visible si usted no tiene... Tengo una pregunta. Dímelo. Chaperón. Mira cómo ha llenado. Esa sí está muy orgánica. Pero ojo, que esté orgánica no quiere decir que no hayan hecho una estrategia digital y que no le hayan metido plata. O sea, bien. A Chapel Roan le fue muy bien por diferentes razones que ya vamos como entendiendo en Lollapalooza en 2024. La noticia con la que llegué yo después de ese fin de semana en Chicago, que les decía la artista más con el público más multitudinario de la historia del festival, con 115 mil personas. Y es que había dos cosas pasando. Una de ellas es que el artista que estaba cerrando esa tarima, o que estaba antes de Chapel Roan, Chapel Roan fue como a las 5 de la tarde, si no estoy mal, y el artista que cerraba era Blackpink. K-pop, sí. Entonces eso conectó las dos bases de fanáticos. O sea, ¿lo cantaron? Claro, lo cantaron. No, es decir, comparten. No, o sea, Lollapalooza no es bobo. Lollapalooza no se va a poner a curar una tarima de Dirty. Bueno, sí, son pilos en eso. Son estratégicos. Sí, no, Lollapalooza no va a poner a cerrar a Hozier la tarima donde está Chapel Roan. Sí. ¿Sabes? No. O sea, son coherentes con el tema. Pero sí, lo de Chapel también, ahí hay plata, ahí hay mucho. Pero no está mal, no está mal. Yo no estoy satanizando esto, solamente estoy como sensibilizando un poco a la gente alrededor de lo que da la impresión de que es orgánico y natural, y en realidad requiere de mucho dinero para poder meterse en las conversaciones digitales que tarde o temprano son genuinas, pero que comienzan siendo discursos promocionales muy bien disfrazados de conversaciones orgánicas. Eso era todo lo que les quería decir. ¿Por qué fue que llegamos por allá? Lady Gaga, sí, pero igual ha tenido un año muy movido, ha estado en cine. Yo sospecho un poco, es porque como vivimos en estas épocas en las que lo único que ve uno, y sobre todo en Twitter, son robots. Yo no veo sino robots hablando en Twitter. Yo no veo ya gente de verdad. Yo veo muy poquita gente de verdad hablando en Twitter. Yo veo, pues no sé, como del círculo de uno, no sé, de pronto Diana, Andrés, veo un Daniel Samper Ospina, pero ni siquiera, por ejemplo, a Félix de Vedut lo veo hablando en Twitter, sino simplemente como conversando de fútbol y todo ese tema, porque es que está tan envenenado ese pantanero. Sí. O sea, ese pantano está ya tan radioactivo que uno no ve conversaciones de verdad pasando ahí, ni ve absolutamente nada humano. Todo lo que está pasando ahí está manipulado, manejado por bodegas. Sí, todo. Entonces, cuando tiene uno empieza a ver que la balanza se equilibra por el lado de Gaga, uno dice, ¿será la disquera metiendo aquí a sus robots? No, porque nosotros hicimos la pregunta genuinamente. Claro, la hicimos genuinamente, pero no importa, porque es que no importa qué tan genuina sea la intención de uno, cuando uno entra a X se encuentra que lo que está pasando no lo es. A mí me causa también curiosidad. Pensé que Taylor iba a ser más contundente. Yo también pensé que Taylor Swift. Puede ser también que es que, bueno, en ese caso, por ejemplo, las bodeguitas de Taylor no están activadas. Lo que pasa es que por aquí no hay, ¿no? Acá no hay bodeguitas de Taylor. Aquí hay bodeguitas de Beyoncé, de BTS, sí, de Louis Tomlinson. ¿De Harry? De Harry hay. Pero, pues bueno, Gaga. Entre los oyentes de la X más sí. Música va ganando como la artista más importante de esta generación. Me parece muy interesante. Vamos con discos. Y cuando regresemos vamos a hablar de la intervención de Barack Obama en el rally de Detroit, de la vicepresidenta y actual candidata a la presidencia estadounidense, Kamala Harris. Ahí estaba, The Black Parade, el tercer álbum de estudio de la banda estadounidense My Chemical Romance, que se lanzó un día como hoy, un 23 de octubre de 2006, bajo el sello Reprise Records, producido por Rob Cavallo, quien estaba muy de moda en aquella época, había sido el productor de Green Day, había trabajado también con los Goo Goo Dolls, y este es considerado por varios expertos en música como el segundo disco más importante de la década de los 2000. Wow. En el rock. Está cumpliendo años. ¿Cuántos años está cumpliendo ya? 2006 al 2026, 20 y menos 2, 18. Llegué. 18 añetes. Uy, qué bueno. A mí me gusta la matemática, ¿no, Andrés? Fue madre, a los dos. Sí, a los tres. Sí, sí. La no, a Diana es que no. Sí. Diana es buena, ¿cierto? Sí. O sea, a mí me cuesta. El cuando tenemos que ir a dividir cuentas en un restaurante se vuelve loco. Dayana es la que siempre yo soy la que organiza. Hace eso. Pero sí, 2006, qué buen año. ¿Te gustó? A mí me gustaba esta música, y además por el momento. Estaba a punto de graduarme al colegio. Ah, bueno, está bien. Estaba entendiendo la música, estaba escuchando todo esto, viendo sobre todo los videos. Sí, tenía una estética específica, sí, recuerdo eso. Ah, bueno, mira. Banda importante del rock para que los millennials rock. Nos acompañen en su sentimiento de vejez. ¿Es rock? Claro. Sí, sí, sí. Claro. ¿Tiene algunas tendencias hacia el emo? Sí. Okay. Es el emo. Es el emo. Creo que The Black Parade es el disco que define el emo, ¿no? Mm. Ok, sí. Sí. Es como el disco. Claro, ellos habían hecho Three Cheers for Sweet Revenge, que es otro discazo, pero es que este Black Parade sí es una cosa muy impresionante de principio a fin. Más allá de los gustos, más allá de que le hablara la generación o no, pero ahí estaba, un día como hoy, un 23 de octubre, The Black Parade salía al mercado. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Ayer fue el rally de Kamala Harris en Detroit, en Michigan. Sí. La cosa está muy complicada. La indecisión se apodera de las elecciones estadounidenses. Los gurús de medios de comunicación, todos están desesperados buscando esos votos que van a impedir que Donald Trump llegue a la presidencia o para que Kamala no llegue a la presidencia. Lo que uno ve en los medios de comunicación, tanto de lejos como de cerca, es una desesperación profunda. Claro.